Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos una nueva jornada de Paraíso Infernal. Soy Arcan y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les hemos preparado como siempre una hora, la que tiene distintos espacios como el antes y el después, rock latinoamericano, noticias y clásicos del rock, discos editados hoy entre 1980 y 1990, todo ello con un denominador común, rock de calidad. Y vamos a iniciar de inmediato con clásicos del rock, esos solistas o grupos que ya están en la historia de este estilo. Para hoy hemos querido traer dos agrupaciones, una británica y otra de Estados Unidos. Comenzamos con una agrupación formada en Londres, Inglaterra, en 1974, Roxy Music, quienes se caracterizaron por mezclar el pop irónico con la rebeldía propia del rock and roll, transformándose en un grupo que influyó en diversos estilos, por ejemplo en el punk, en el New Wave, en el New Romantic y también en estilos como el disco, entre otros. Los miembros originales de la banda fueron Brian Ferry en voz y teclados, Graham Simpson en bajo, Andy Mackay en oboe y saxofón, Brian Eno en sintetizador, Paul Thompson en batería y Phil Manzanera en la guitarra, llegando a contar con 8 discos de estudio. De esta agrupación vamos a escuchar la canción Love is the Drug, del disco Siren, quinto álbum de la banda editado en 1975. Y luego seguimos con otra banda clásica en el rock, The Knack, formada en 1978 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Por su imagen New Wave setentera, fueron comparados con la época temprana de los Beatles. Las influencias punk y hard rock de la banda les hicieron ganar cierta credibilidad entre la crítica especializada, aunque otros los ridiculizaron por sus letras misóginas. Originalmente, esta agrupación estaba formada por Doug Fieger en voz, Burton Aber en guitarra, Prescott Niles en bajo y Bruce Gehry en percusión, encontrándose actualmente disueltos y han tenido que lamentar incluso el fallecimiento de dos de sus miembros, de Bruce Gehry y Doug Fieger. Ellos editaron 7 discos de estudio. Nosotros vamos a disfrutar de una canción muy conocida, My Sharona, que está incluida en el disco Get the Knack, primero de la banda y lanzado al mercado en 1979. Así que arrancamos hoy esta edición de Paraíso Infernal con dos grupos que están dentro de la historia del rock. Primero, con un grupo inglés, The Roxy Music, con el tema Love is the Drug, del disco Siren de 1975. Y luego, The Knack, del disco de 1979, Get the Knack, la conocida canción My Sharona. She's free. Love is the drug, got a hook on me. thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug. Oh, Seguimos adelante con el programa de hoy, esta vez con la sección del antes y el después. Para hoy hemos elegido el tema Lake on Fire. Esta canción es propiedad del grupo Mud Puppets, banda de hardcore punk formada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, de gran influencia en el movimiento grunge de los 90. Su formación original fue con los hermanos Kurt Kirkwood en guitarra y voz y Chris Kirkwood en el bajo, junto a Derek Bostrom en la batería. Sobre el tema Lake on Fire, este grupo tuvo dos versiones, la primera del disco Mud Puppets 2 de 1983 y la segunda para el álbum Too High to Die de 1994, la cual vamos a escuchar como la canción original. Posteriormente, en 1994, Nirvana edita su disco MTV Unplugged in New York. El disco es un concierto acústico que la banda hizo en los estudios de Sony Music en Nueva York en 1993 y que fue transmitido para la cadena MTV. En él incluyen este tema con la participación de los hermanos Kirkwood. Pues bien, a continuación entonces, en el antes y el después, vamos a escuchar el tema Lake on Fire, primero en su versión original, propiedad de los Mud Puppets, del disco Too High to Die de 1994, y luego vamos a escuchar el cover realizado por Nirvana para el MTV Unplugged en New York en 1994. Go to heaven. dog with a rabbit tooth. She went to her grave just a little too soon. Flew a laying out on the yellow moon. Where the bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See him again till the 4th of July. Dry place to call their home. Try to find some place to rest their bones while the angels and the devils try to make their own. Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See them again till the 4th of July. Continuamos ahora para revisar discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Iniciamos con uno que vio la luz un 18 de julio de 1980. Me refiero a Closer, segundo y último disco de la banda británica de post-punk Joy Division. De hecho, es considerado por los expertos como uno de los discos más importantes del movimiento post-punk. Este disco fue lanzado poco después del suicidio del cantante y líder de la banda, Ian Curtis. Quizás por ello, las canciones, en su mayoría, tienen una desesperada y profunda atmósfera fúnebre, lo que está reflejado en la portada del disco, diseñada por Pete Saville, a pesar de que la hizo sin haber escuchado ninguna canción de este trabajo. Al momento de crear este disco, la banda estaba compuesta por Ian Curtis en voz, como también en la guitarra la canción Heart and Soul, Bernard Sumner en guitarra, además de sintetizador y también bajo en el tema Atrocity Exhibition, Peter Hoare en bajo y guitarra en el tema Atrocity Exhibition y Stephen Morris en batería. De este gran disco vamos a escuchar el tema Passover. Y luego seguimos con otro disco que fue lanzado al mercado un 4 de mayo de 1982, el cuarto álbum de estudio de la banda británica The Cure. Me refiero a Pornography, disco con el cual se da por finalizada la denominada trilogía gótica, integrada por los discos 17 Seconds de 1980 y Fade de 1981. Algunos califican incluso a este disco como el punto culminante de la música gótica. Durante la realización del disco, el líder del grupo, Robert Smith, sufrió de varios excesos, los que también se vieron alterados por la muerte de Ian Curtis de Joy Division, el grupo del cual acabamos de hablar y que era amigo precisamente de Smith. De hecho, en una entrevista, el líder de The Cure señaló: estaba muy metido en la idea de que Ian había muerto y que yo iba a ser el siguiente. Respecto a Pornography, Smith indicó: tenía dos opciones en aquel momento de mi vida, emular a Ian o grabar un disco. Estoy contento de haber tomado la segunda opción, hubiera sido demasiado fácil desaparecer. Al momento de la grabación, la banda estaba integrada por Robert Smith en guitarra, teclados, voz y cello, Simon Gallup en bajo y teclados y Lawrence Tolhurst en batería y teclados. De este disco que acabamos de presentar, vamos a escuchar el tema 100 Years. Entonces, a continuación, vamos a escuchar dos temas de dos discos que fueron editados entre 1980 y 1981. Primero, Closer, un disco propiedad del grupo de post-punk Joy Division, que vio la luz un 18 de julio de 1980. Lo recordamos con el tema Passover. Y luego seguimos con una joya del rock gótico, Pornography, editado un 4 de mayo de 1982 y del cual vamos a escuchar el primer tema, 100 Years, propiedad del grupo The Cure. We'll be right back.

llegó el momento de revisar ahora algunas noticias del mundo del rock. Comenzamos con una que involucra a la banda Guns N' Roses y que uno de sus fundadores, el ex guitarrista del grupo Izzy Stradlin, dio a conocer nuevamente los motivos que tiene para no integrarse al grupo, que causó noticia en el año 2016 al reunirse a la mayoría de sus miembros originales para iniciar el tour Not Is This Lifetime. En definitiva, su no incorporación para regresar a la banda pasa por un tema económico. Aparentemente, Izzy habría rechazado una cantidad de 5 cifras por su regreso a Guns N' Roses, ya que sus compañeros iban a cobrar más que él por la realización de cada concierto. En declaraciones para The Wall Street Journal, Stradlin volvió a hablar sobre el tour y las negociaciones con la banda. La gira actual de los Guns N' Roses ha sido un gran éxito para ellos. El hecho de que no haya participado se debe básicamente a que no fuimos capaces de alcanzar un término medio en el proceso de negociación. Así es la vida, a veces las cosas no funcionan. Sin embargo, no se descarta juntar a la formación original, que también incluiría al baterista Steve Adler, quien ya realizó un llamado a Axl Rose para reunir a la agrupación que comenzó con este gran grupo. Nosotros vamos a escuchar ahora algo precisamente de los Guns N' Roses con su formación original de su disco más importante, Appetite for Destruction, el tema Paradise City. Y en otras informaciones, el vocalista de Korn, Jonathan Davis, sacó el pasado 25 de mayo su primera obra como solista, Black Labyrinth, un disco que contiene 13 canciones. Davis había señalado tiempo atrás que sus principales inspiraciones temáticas fueron la religión, el consumismo y la apatía a la que todos nos vemos expuestos en la actualidad. De este disco, que se realizó entre el año 2007 y 2008, pero que recién viene a ver la luz, vamos a escuchar el tema Everyone. Bien, entonces, luego de haber revisado algunas noticias del mundo del rock, vamos a escuchar a los involucrados. Primero, a Guns N' Roses y su tema Paradise City, de su disco de 1987, Appetite for Destruction. Y luego, vamos con el primer disco como solista del vocalista de Korn, Jonathan Davis, el tema Everyone, del disco Black Labyrinth, que salió recién al mercado el pasado 25 de mayo de este año. Disfruten entonces de ambos temas, luego de esta breve sección de noticias del mundo del rock. to this place, 'cause I need help. See, they don't want me, 'cause I'm not like them. They don't like me, 'cause I frighten them. They don't want me, 'cause I'm not like them. Let the lies of the priest, of the son, of the God that is gone and left outside, oh. Let the cries of the church and the lamb that is led to the stake for its survival. On the wind of the wings of the man in this heart that is up to educate you. You're so blind full of faith from the sun that you choose to engulf and engage everyone. I fall quick from grace, I don't pay them. They won't let me in if I disobey them. They don't like me 'cause I frighten them. They don't want me 'cause I'm not like them. Let the lies of the priest, of the son, of the God that is gone and left outside, oh. Let the cries of the church and the lamb that is led to the stake for its survival. On the wind of the wings of the man and his heart that is come to educate you. You're so blind full of faith from the sun that you choose to engulf and engage everyone. Look at them, they really need me. One more soul assimilated, silent judgment feeds them now. One more soul is never ending, thus control your free thinking. Questions are never allowed. What makes you so pure, wanting this false cure? I will never bow down. Let the lies of the priest, of the son, of the God that is gone and left outside, oh. Let the cries of the church and the lamb that is led to the stake for its survival. It's survival. It's survival. Everyone, everyone, everyone. It's survival. Everyone, everyone, everyone. ¿Les parece si ahora revisamos algunos de los conciertos que pronto se vienen para nuestro país? Del primero que vamos a hablar, se va a realizar el próximo 27 de junio en el Centro de Eventos Blondie, a las 21 horas, donde se va a presentar la banda de Choe Gassin y Post Metal Alces, banda formada en Francia en el año 2000. En esta oportunidad, luego de 4 años, van a llegar a nuestro país para presentar su último disco, Kodama, del 2016. Actualmente, la agrupación está integrada por el compositor y multiinstrumentista Nate Stefan Pout, a cargo de la voz, guitarras, teclados, batería, bajo, y también está el baterista Winterhalter Jeff Desplandre. Sobre su última producción, la quinta del grupo, Kodama marca su regreso al estilo más épico de sus primeros pasajes musicales, combinando elementos poéticos con otros más oscuros. Esta larga duración se manifiesta como un concepto intenso, presentando un sonido más orgánico y contundente, al darle una narrativa cultural, estilística y compositiva. Nate y Winterhalter hacen que Kodama sea la última mejora en el sonido alcest, haciendo del álbum algo muy raro y emocionante. Nosotros vamos a escuchar algo de este disco, el tema Untouched. Y otro de los recitales que se está preparando para nuestro país es el que realizará Nothing Back Thieves, banda inglesa de rock alternativo y rock indie, que se va a presentar en nuestro país el próximo 4 de septiembre. Esta agrupación se formó en el año 2012 en la ciudad de Southampton-on-Sea, Inglaterra. Tienen solo 2 discos editados, pero eso les bastó para destacar dentro de los nuevos sonidos del rock alternativo. Luego de una visita a Lollapalooza Chile en 2016, la banda confirma este, su primer show en nuestro país. Su formación actual es con Connor Mason en voz, el guitarrista Joe Langrid Brown, el guitarrista y tecladista Dominic Craig, el baterista James Priest y el bajista Philip Blake. De su corta pero fructífera carrera, vamos a escuchar el tema Wake Up Call, del disco Nothing But Thieves, su primer trabajo del año 2015. Entonces, a continuación, recordamos dos de los recitales que se vienen para nuestro país. Primero, los franceses de Alces se van a presentar en el 27 de junio para dar a conocer su último trabajo de estudio, Kodama. Nosotros lo recordamos con un tema de este disco del año 2016, Untouched. Y luego, les recordamos que los ingleses de Nothing But Thieves pisan por primera vez suelo nacional el próximo 4 de septiembre y nosotros lo recordamos con el tema Wave of Call de su primer disco titulado como la banda Nothing But Thieves. Love. de esta forma hemos llegado al final del programa de hoy. Antes les recordamos, como siempre, dónde pueden escucharnos. En Radio Embrujo FM 98.9, donde estamos todos los martes a partir de las 20 horas y los jueves en la repetición en el mismo horario. En www.santotomasradio.cl, donde estamos los jueves a partir de las 20 horas. En www.paislobo.cl, donde nos encuentras los viernes en formato de podcast y los sábados también en formato de podcast. Nos encuentras en www.riobuenonoticias.cl. Un saludo a todos ellos que hacen posible que lleguemos a distintos lugares y, por supuesto, a las personas que nos escuchan en cada una de estas alternativas. Y nosotros vamos a terminar con rock latinoamericano. Vamos en esta oportunidad a escuchar un grupo de Brasil y después uno de Honduras. Comenzamos con los Cariocas de Mamonas Asesinas, grupo que, a pesar de su corta actividad entre 1995 a 1996, dejó una huella importante en el rock brasileño, siendo conocido entre niños y adolescentes en los 90, llegando a vender más de 3 millones de copias. Tienen un álbum de estudio, además de demos o recopilatorios y también discos en vivo. Lamentablemente, su carrera tuvo un final trágico. El 2 de marzo de 1996, el avión donde viajaban impactó contra la Sierra de Cantareira, en el norte de la ciudad de Sao Paulo. Todos los miembros del grupo murieron instantáneamente, así como los tripulantes de la aeronave. Sin duda, un tema muy lamentable. La banda estaba integrada por Dino en voz y guitarra acústica, Samuel Reoli en el bajo y coros, Julio Rasek en teclados, coros y voz, Sergio Reoli en batería y percusión y Vento Inoto en guitarra eléctrica, guitarra acústica y coros. Nosotros vamos a escuchar el tema 1406 de su disco homónimo, el único de su carrera, titulado igual que la banda, Mamonas Asesinas, de 1995. Y luego finalizamos esta edición de Paraíso Infernal con rock hondureño, a cargo de Sueño Digviana, agrupación que se fundó en Tegucigalpa, comenzando a funcionar como tal en 1997, integrada en la actualidad por Diego Enríquez, Alfredo Caigui, Valentín Mauri, Oscar Montes, Alan Monroy, Jaime Andrés Rojas Micán y Alejandro Rosa Marcos, conocido como Marqueño. Luego de sacar al mercado su primer disco, la agrupación decide separarse, ya que pierde a dos de sus integrantes que deciden hacer sus propios proyectos en solitario. Sin embargo, en el año 2005 retornan a la escena musical hasta la fecha. Ellos cuentan con tres discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco, nombrado igual que la banda, El Sueño de Diana, del año 2007, el tema Nada de mí. Finalizamos entonces esta edición de Paraíso Infernal escuchando rock latinoamericano. Nos vamos primero a Brasil para escuchar a Mamonas Asesinas con el tema 1406 de su disco homónimo, que fue editado en el año 1995. Y cerramos definitivamente esta edición con rock hondureño a cargo de Sueño Digviana. De su disco El Sueño Digviana del año 2007, vamos a escuchar el tema Nada de mí. Que lo disfruten y que estén todos ustedes muy bien. Nos vemos, como siempre, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Atención, Cranzadec. Ao top de 4 já vai. Já vai. Apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração. Vê seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado. Vê meu cachorro babando por um carro importado. Money, que é good, nós não have. Se nós rebasse, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós não have. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Mas a pior de todas é minha mulher. Tudo que ela olha descaçada quer. Televisão, micro-ondas, microfície, microscópio, limpa vidro, limpa chifre, faca, guinso. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai peleia como aquele ditado que já dizia. Pau que nasce todo, mija fora da bacia. Money, que é good, nós não teve. Se nós é baixo, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Money, que é good, nós no rap. Se nós rebate, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Eita! Mas a pior de todas é minha mulher. Tudo que ela olha desgraçada quer. Homem, vídeo, frigidade, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai pelé. Como aquele ditado que já dizia. Pouco nasce todo, mija fora da bacia. Money, que é good, nós no rap. Se não é rebaixo, nós não tava aqui pleando. Nós precisa de workar. Que é good, nós no heavy. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Money, que é good, nós no heavy. Se nós rebaixo, nós não tava aqui playando. Nós precisa de workar. Money, que é good, nós no heavy. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti.